ritmo. Epa, epa, epa, epa. Amorcito. Siete. Ritmo. Con mucho amor. Así, mi amorcito. Huepa, huepa, huepa. Así, así, así, así.